Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas ustedes, y Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos del mundo, Latinoamérica y el Caribe, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, quiero iniciar mencionando sobre la posición de la actual prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Esto sucedió el día de ayer en la mitad del mundo. Tengo que decir que excelente discurso, una mujer con mucha coherencia revolucionaria, con conocimiento de causa de lo que debe hacer y de lo que representa ser pichinchano. Toda nuestra buen augurio para que Paola Pavón, junto a Alessandro Tonelo, el viceprefecto, gobiernen y hagan junto a su pueblo pichinchano y quienes viven en la provincia de Pichincha, en esta maravillosa provincia, puedan ejecutar y desarrollar mejores caminos y progreso para el bien común de Pichincha. Bueno, felicitaciones y también felicitar a todas las autoridades que se han posesionado y que tenga un correcto pensar, sentir y actuar, y la coherencia y el servicio para por el cual están ahí, así de simple, ¿no? Ellos son servidores públicos, estas nuevas dignidades, alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de la Junta Parroquiales y consejeros de participación ciudadana, están justamente para servir lo que el pueblo para el cual fueron electos. Bueno, un buen augurio, estaremos atentos, por supuesto que sí. Bueno, también mencionar y solidarizarme con los jóvenes estudiantes de medicina, los internos, que realmente ayer fueron reprimidos brutalmente. Qué terrible, qué visión al más estilo fascista que se está viviendo en nuestro país. Y tengo que decirlo, así es la verdad, queridos amigos. Ellos son médicos, están sirviendo, han dado tantos años de estudio para que se los maltrate. O sea, apenas ganan 400 algo y quieren bajárselo el sueldo a $200. Y eso implica todo ese esfuerzo, ¿no? A valorar. Y sobre todo, el respeto que debe haber para los seres y sus derechos. Nuestra solidaridad. Y estaremos ahí también atentos a lo que pasa con las medidas neoliberales que se están tomando en el Ecuador, desgraciadamente. Bueno, en emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos del mundo. Por esta ocasión, con Hermana República Islámica de Irán, a propósito de la conmemoración de los 40 años del aniversario de la Revolución Islámica, fecha histórica cuando el pueblo iraní se levanta contra las monarquías y las dictaduras impuestas y auspiciadas por el gobierno norteamericano y las fuerzas británicas, con el único interés de siempre, saquear y apoderarse de los recursos naturales como el valioso petróleo, del cual solo se beneficiaban las grandes empresas internacionales y al pueblo sumido en miseria y abandono e irrespeto a su religión, cultura e identidad. Dos hombres serían los protagonistas de esta historia. Uno nefasto para Irán, el Shah Mohammad Reza, y el hombre que se impuso y derrocó al opresor. Él era el Ayatollah Ruhollah Khomeini, quien estuvo en el exilio 14 años, pero del cual se fortaleció y regresó hace 40 años con el triunfo de la revolución en 1979. La revolución conmocionó a Irán y a todo el mundo, dejando una profunda impronta que aún puede sentirse hasta hoy día, ya que los pueblos seguimos resistiendo ante los imperios nefastos para la humanidad. Irán ha sido un aliado clave para el pueblo palestino, pueblo que sigue sufriendo las acciones genocidas por parte del sionismo judío-israelí, que persigue, asesina y viola constantemente los derechos humanos de ese pueblo, que quiere su libertad y territorio, usurpado por Israel con la complicidad del imperialismo yanqui y sus aliados del mundo. Así es la realidad, queridos amigos. Este mes también es muy importante para el pueblo musulmán, ya que se celebra el mes sagrado del Ramadán. En Quito, durante este mes de mayo, se han programado varias actividades. Una de ellas es la Jornada por Palestina, Al-Nafka, 71 años de ocupación, Latinos por Palestina en Universidad Central. Para mañana jueves 16 de mayo habrá conferencias, cine, foros, encuentros a los cuales el pueblo podrá integrarse y aprender la verdadera historia. Esta tarde tengo el gusto, el privilegio de contar con hombres de lucha, convicción, solidaridad. El señor Sadat Agayani, embajador de la República Islámica de Irán en Ecuador, a quien le damos la más fraterna bienvenida y agradecemos por su presencia, tiempo y aportes. Junto a él conoceremos los logros y avances en estos 40 años del triunfo de la revolución y también más profundamente la verdadera historia de este pueblo milenario descendientes de la antigua Persia. De igual, bienvenido mi querido embajador, saludemos por el momento. سلام میکنم خدمت شنوندگان رادیوی خانه فرهنگ و تشکر میکنم از برنامه‌ای که آماده کردن برای اجرا. Primero que nada, saludo muy cordialmente a los estimados presentes aquí y también los estimados oyentes de radio de Casa Cultura. و خوشحالم میبینم که علارغم اینکه ما یک فاصله جغرافیایی خیلی بزرگی بین ایران و اکوادور وجود داره، اینچنین نسبت به منطقه ما و ایران همبستگی و همراهی نشون داده میشه. Me da mucha alegría ver que a pesar de tanta distancia que existe entre Irán y Ecuador, cómo existe esta solidaridad en esta parte del mundo con nuestros pueblos. و از شناختی که در واقع در این قسمت دنیا نسبت به ما وجود داره، نسبت به تاریخ ما و جغرافیای ما و تاریخ معاصر ما، خوشحالی خودم رو نمیتونم پنهان کنم. No puedo ocultar mi alegría ver este conocimiento que veo que existe en el pueblo ecuatoriano sobre nuestra cultura, nuestra historia, digamos, de tantos años. خوشحالم که اینجا بتونیم با شنوندگان و بینندگان بتونیم اطلاعات و مطالبی رو با هم دیگه مبادله بکنیم. Espero que esta ocasión sea de digamos aprovecho para nuestros oyentes y poder intercambiar opiniones con los amigos. و یکی از آرزوهای من شناخت هرچه بیشتر ملت‌های ایران و اکوادور نسبت به همدیگه است. Y uno de mis deseos es establecer este conocimiento entre nuestros pueblos. Así es, muchísimas gracias. El privilegio es para nosotros, querido embajador, y sobre todo también crear unos espacios para que podamos conocer cada día más a ese pueblo y a través de la cultura de la interidentidad nos podamos hermanar, mi querido embajador y queridos amigos. Bueno, también de igual manera doy la bienvenida a otro gran amigo del programa, de esta patria grande, internacionalista, el escritor y poeta y decimero Pepe Regato. También él es director ejecutivo del colectivo Patria y Cultura. Bienvenido, mi querido Pepito Bel, crucémonos los micrófonos, por favor. Muchas gracias, Yumac, por esta invitación. Bueno, en verdad es motivo de gran alegría saludar a todos los oyentes, tanto en el Ecuador como en el mundo, que sintonizan este programa de tanta importancia y trascendencia. Justamente estamos aquí acompañando al señor embajador de la República Islámica de Irán en esta temporada de la jornada pro-Palestina, para invitar para el día de mañana a partir de las 10 horas que vamos a tener unas actividades muy interesantes en la Universidad Central, en la Facultad de Economía, en la sala en la sala Telmo Hidalgo desde las 10 de la mañana. Entonces ahí vamos a distribuir también un pequeño folleto que se llama Tribuna de Ecuador, que es el medio de difusión del colectivo Patria y Cultura. Los esperamos a todos mañana a las 10 de la mañana en la Universidad Central, en la Facultad de Economía. Así es, y vamos a seguir conversando. Y también tenemos el gusto de contar con el doctor Daniel Álvarez, director del Centro de Estudios de Asia y el Medio Oriente, y también él fue ex embajador en Irán. Bienvenido, mi querido doctor Daniel, ¿cómo está usted? Sé que mañana expone justamente en este encuentro. Muy buenos días, Yumak. Primero presento mi saludo a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora cultural. Y me solidarizo plenamente por usted manifestado con relación a las autoridades recientemente electas por voluntad del pueblo soberano del país, de Quito especialmente. Les deseo todo el éxito del mundo. Creo que estamos en buenas manos en lo que corresponde a la prefectura de Pichincha, al menos. Mi saludo cordial a los miembros panelistas de esta mesa. Y estamos aquí a sus órdenes, Yumo. La felicito por este tipo de programas que rompen esa barrera comunicacional que tergiversa las noticias en vez de decir la verdad. Y aquí venimos a decir nuestra verdad, que la conocemos a fondo y viene bien fundamentada. Así es, para mí es un privilegio. Y también saludo, se une a esta mesa de trabajo otro gran amigo del programa, Majestad, bienvenido. Miembro del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino, también traductor, y muy ligado también a las causas de la solidaridad con los pueblos de la patria grande. Bienvenido, mi querido Maher Said. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente estoy en mi segunda casa, muy amable. Es un programa muy valioso que transmite ideas y informa al pueblo de acontecimientos importantes. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que desde ya se comienza a conectar a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumak.ortiz. Donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias a toda esa gente que ya se empieza a conectar. También la www.radiocce.com. Si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la programación y justamente como lo mencioné, vamos hacia memoria colectiva y vamos ya a hacer que estamos en preámbulo para el festejo del Inti Raymi, las fiestas de San Pedro, las fiestas de la cosecha en el mes de junio. Entonces vamos a escuchar justamente las fiestas de San Pedro o de la cosecha del Cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Como siempre, muy buenas música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias. Iniciamos con la programación y saludamos por esta ocasión al Adrián Torres en la parte técnica y de control, y también es productor de la radio. Bienvenido, muchísimas gracias, mi querido Adrián, por la tarde de hoy. Bueno, vamos, iniciamos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de patrimonio cultural inmaterial o intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro, originarias del Cantón Pedro Moncayo. Este reconocimiento es a la identidad cultural de un pueblo, a su memoria cultural, milenaria, así como al conjunto de saberes, técnicas y prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación, que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad, con sus matices y componentes que representan sus pobladores de esta tierra agrícola, de los constructores de las pirámides de Cochasquí, y que se niegan a perder su memoria histórica de resistencia, dignidad y trabajo. En tiempos precolombinos, los antiguos habitantes del valle equinoccial Cayambe-Cochasquí tributaban al cosmos a través del culto a los solsticios y equinoccios

Soy el embajador Ali Salem Sidi Fein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Bueno, reiteramos la bienvenida. Estoy con grandes hombres. Hoy estoy rodeada de estos hombres maravillosos de la patria grande y del mundo, consecuentes con su lucha. Reiterar la bienvenida al señor Sadat Agayani, embajador de la República Islámica de Irán en el Ecuador. También dar la bienvenida, reiterar la bienvenida al compañero Pepe Regato, escritor y director ejecutivo justamente del colectivo Patria y Cultura, al doctor Daniel Álvarez, director del Centro de Estudios de Asia y Medio Oriente, y también a nuestro gran amigo Majid Said, del Comité de Solidaridad con Palestina, palestino, traductor y también ligado a la parte académica. Bienvenidos. Reiterar. Bueno, el tema que nos atañe esta tarde, justamente la conmemoración de los 40 años de la revolución, esta fecha histórica para el pueblo iraní, y también esta jornada por la causa del pueblo palestino que se va a dar durante todo este mes de mayo y justamente el día de mañana, como habíamos mencionado. Vamos a conocer un poco de la historia. Y quería, mi querido embajador, iniciar preguntándole, actualmente, ¿cuál es el sistema de gobierno del Estado de Irán? خیلی ممنون از پرسشی که کردید. سیستم حکومتی ایران یک سیستم جمهوری است. El sistema de gobierno de Irán es república. و در واقع یک دموکراسی مبتنی بر آموزه‌های دینی. Es una democracia basada en enseñanzas de nuestra religión. و در واقع در قانون اساسی ما این موضوع به صراحت آمده. Y esto está ratificada, digamos, claramente en nuestra constitución. که قانون اساسی ما در واقع به صراحت اعلام میکنه که یک جمهوری است بر پایه آرای مردم و به شیوه دموکراتیک اداره میشه. Así indica nuestra constitución que es una república basada en la democracia y el voto directo de los del pueblo. که در واقع جنبه های دینی و مذهبی اون هم رعایت میشه که در واقع دین اسلام اصول دین اسلام بر این جمهوری در واقع اعمال میشه. Y también se ejerce los principios de la religión de Islam en nuestro sistema de gobierno. ما در واقع سه تا قوه مشخص داریم، قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب میشن. tenemos tres poderes, que entre ellos es poder constitutivo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y los diputados o asambleístas se eligen con voto, y el presidente se eligen con voto directo del pueblo. و یک رهبر عالی هم داریم که در واقع اون اصول کلی و مسائل کلی و کلان کشور رو در واقع اداره میکنه. Y tenemos un líder supremo que nos guía sobre los digamos principios y los ejes principales de nuestro gobierno. Importante. Porque claro, poco o nada a veces se conoce, con toda esa distorsión de los medios occidentales, un poco hacen ver que de pronto son sociedades o culturas, obviamente son culturas diferentes, pero sociedades represivas, y cosa que no es así, queridos amigos. Eso es lo que nos vende Occidente por los intereses que se tienen. Pero al hablar de los 40 años de la revolución en Irán, estamos hablando de un cambio histórico e importante para ese pueblo. Pero conozcamos, querido embajador, ¿qué pasaba o qué tipo de régimen existía antes de esa revolución histórica? قبل از انقلاب سیستم حکومتی ایران یک سیستم پادشاهی و دیکتاتوری بود. Antes de la revolución islámica existía un régimen monárquico en Irán. که نه بر پایه آرای مردم بلکه بر اساس وراثت حکومت تعیین میشد. Donde solamente elegían a los reyes según la herencia, digamos, del padre al hijo y no era una votación, elecciones libres. و در واقع نظام ایران در قبل از انقلاب یک نظام کاملا استبدادی بود که تعداد کمی برای مردم تعداد کمی از افراد برای کل مردم تصمیم گیری میکرد. Era un régimen de tiranía donde pocos hombres decidían sobre todo el pueblo. و در واقع انقلاب که بر پایه آرای مردم و نظر مردم طراحی و اجرا شد، می‌خواست این مناسبات رو به هم بزنه. Y la revolución islámica cambió todo esto que existía antes. Ya lo que decide es el voto del pueblo. El voto del pueblo, pero gracias también a ese triunfo histórico del pueblo, donde participaron hombres, mujeres, jóvenes, y que también la mujer tuvo un rol importantísimo en ese proceso de la lucha de la revolución hace 40 años en Irán. De alguna manera, ¿cuál ha habido? ¿Cómo se transforma y se desarrolla Irán en estos 40 años de su revolución? ما قبل از انقلاب صرفا یک کشور تولید کننده نفت خام بودیم و اون رو به دنیا صادر می کردیم و در واقع محصولات و کالای مورد نیاز رو تهیه می کردیم. Antes de la revolución islámica, Irán solamente su economía estaba basada en petróleo, producción de petróleo, y con el dinero se importaba todo lo que se necesitaba. و در واقع ما ثروت کشور رو در اون دوره به حراج گذاشته میشد و بابت اون قشرهای کوچکی از مردم بهره‌مند میشدن و بیشتر مردم در واقع در فقر بودن. Y toda esta riqueza salía del país y lo que entraba solamente se beneficiaba a pocos grupos y la mayoría del pueblo estaba en pobreza. ولی انقلاب در واقع این شکل زندگی رو تغییر داد. Y la revolución cambió esta distribución de las riquezas. در واقع ما بعد از انقلاب بنای خودمون رو بر مبنای استفاده از فناوری، خودکفایی و حفظ ثروت‌های ملی قرار دادیم. Y nos basamos nuestro sistema en el desarrollo de tecnologías, autosuficiencia y mantener y proteger nuestras riquezas naturales. ما در واقع سرمایه گذاری کردیم روی جوانهای خودمون و آموزش عالی. Invertimos en nuestra juventud, nuestros jóvenes y nuestra capital principal que son los jóvenes. من نمیخوام بگم در این 40 سال چه گذشت، ولی نتایج رو خیلی کوتاه برای شما میگم. No quiero repasar todo lo que hemos digamos vivido durante 40 años, pero puedo decir los resultados de la revolución. ما الان در واقع در جمع کشورهای بزرگ تولید کننده علم هستیم. Estamos entre los pocos países que producen ciencia. ما در واقع وارد کشورهای شدیم که توانایی تولید و پرتاب ماهواره دارن. Estamos entre los pocos países que tienen esta capacidad del lanzamiento de satélite. ما قبل از انقلاب بیمارای خودمون رو برای معالجه به کشورهای اروپایی میفرستادیم. Enviábamos nuestros enfermos para digamos para su tratamiento fuera del país. ولی الان کشور ما تبدیل شده به یک توریست پزشکی و بیماران زیادی از همه جای دنیا برای معالجه به ایران میان. Pero ahora nos hemos convertido en centro de recibir este turismo que lo llaman turismo de salud. ما قبل از انقلاب وارد کننده دارو بودیم ولی الان تقریبا 96% محصولات دارویی مورد نیاز رو تولید میکنیم و بخشی از اون رو هم صادر میکنیم. Antes nosotros importábamos todos los medicamentos que necesitábamos, pero ahora producimos 96% de nuestra necesidad y hasta exportamos buena parte de nuestra experiencia. ما قبل از انقلاب در واقع فقط نفت صادر می‌کردیم ولی الان و همه بودجه کشور ما وابسته به صادرات نفت بود ولی الان تقریبا 15-20% بودجه کشور ما وابسته به صادرات نفته. Hemos bajado nuestra dependencia al petróleo hasta nivel de 10% or hasta 20%. و ما به یکی از کشورهای بزرگ در زمینه دانش نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی شدیم. Nos hemos convertido en un referente en ciencias de nanotecnología y biotecnología. و در زمینه هسته‌ای هم آشنا هستید که ایران در واقع از معدود کشورهایی است که به دانش فناوری هسته‌ای به طور کامل دسترسی داره. Y en tema de energía nuclear, como saben, Irán ha conseguido esta el ciclo completo de producir la energía nuclear. ما خودمون رو باور کردیم و به خودمون اتکا کردیم. Nos hemos creído y por eso hemos podido lo que hemos logrado. و نشون دادیم که میتونیم با تکیه به جوانها و سرمایه‌های خودمون به بالاترین قله‌های در واقع پیشرفت‌هایی که در سطح جهان هست برسیم. Lo que ha sucedido en Irán demuestra que uno apoyándose en su riqueza, que son los jóvenes y el talento humano, puede alcanzar las cimas de ciencia y éxito. De ciencia y éxito, pero esa tecnología es compartida a otros países. کاملا همینطوره. حتی ما با دولت‌های دوست مثل اکوادور هم پیشنهاد دادیم که آمادگی داریم فناوری‌ها و دانش خودمون رو مبادله بکنیم. Completamente con los países amigos como Ecuador hemos compartido o hemos manifestado nuestra disposición para transferir esta tecnología a nuestro país, el pueblo hermano Ecuador. ما در واقع یکی از اعتقادات ما این است که در واقع آن چیزی که خدا به ما داده اون رو هم سخاوتمندانه در اختیار همه بشر قرار بدیم. Esto es nuestra creencia. Hay que compartir la riqueza que ha facilitado nuestro Dios. Así es, un pueblo solidario y un pueblo que de alguna manera minerario con una cultura maravillosa y que esa parte integral de la sociedad y sobre todo que siempre tomamos en cuenta que los jóvenes son el futuro, no, son el presente para proyectarse adecuadamente y que se siga desarrollando positivamente en nuestros pueblos. ¿Qué población tiene Irán? جمعیت ایران در حال حاضر حدود 85 میلیون نفر هست و سالانه رشدی حدود 1.3% داریم و تا 3 سال دیگه جمعیت ما به حدود 90 میلیون نفر برسه. Actualmente contamos con 85 millones de habitantes con una tasa de crecimiento de 1.3% y creo que en 3 años alcanzaremos 90 millones de habitantes. Wow, es bastante. ¿Y la población mayoritaria es joven en la actualidad o جمعیت کشور ما جمعیت جوانی هستش و فکر میکنم حدود 60% جمعیت کشور ما کمتر از 30 سال دارن. Somos una población muy joven, creo que alrededor del 60% son menos que 30 años. ما 14 میلیون دانش آموز داریم که از کلاس اول تا دوازدهم و حدود 4.5 میلیون دانشجو داریم. Tenemos 14 millones de estudiantes, digamos, en primeros niveles y alrededor de 46 millones de estudiantes universitarios. 4 millones de estudiantes. Es un montón. Sí. ¿El rol de la mujer? ¿Cómo están las mujeres en Irán? همینطور که گفتم در واقع نیمی از جمعیت دانشجوی کشور ما الان خانم هستن و 35% کارمندان دولت و شاغلین به خانم‌ها اختصاص داره. La mitad de la población universitaria la componen las mujeres y alrededor de 35% son empleados públicos, son empleados públicos de nuestro país. ¿Y las mujeres cumplen algún rol de dirección, ministerios, roles importantes dentro de la decisión del Estado en Irán? ما الان سه معاون رئیس جمهور خانم هستن، تقریبا از 290 نماینده مجلس حدود 30 نفر خانم هستن و تعداد زیادی ما معاون وزیر، مدیر کل و در واقع شهردار، استاندار و فرماندار داریم که خانم هستن. Tenemos 3 vicepresidentas actualmente y de los 290 asambleístas más de 30 son mujeres y tenemos varias viceministros, digamos, mujeres. Subsecretarios y subsecretarias mujeres, alcaldes y también prefectas. و نقش زنان در جامعه ایران، نقش اجتماعیشون، نقش سیاسیشون روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. Y cada día estamos viendo más avances, más crecimiento en la participación de las mujeres en digamos en los papeles sociales y políticos de nuestro país. ولی نکته مهمی که دوست دارم اینجا در این برنامه فرهنگی بگم، در واقع جامعه فرهنگی ایران نقش خانواده بسیار مهم هست. Pero lo que quiero ratificar en este programa justamente cultural es el papel de familia en nuestra sociedad. و در واقع هسته مرکزی جامعه ایران رو خانواده ها و زنان تشکیل میدن. El núcleo digamos núcleo principal de nuestra sociedad son las mujeres, que es la familia. و در واقع نقش زنان در جامعه ما بیشتر از اونی است که رسانه‌های غربی راجبش صحبت میکنن. Por eso nosotros queremos ratificar que el papel de las mujeres en nuestra sociedad es mucho más allá de lo que se habla en los medios de comunicación occidentales. Así es, ¿no? La mujer reprimida, que no tiene derecho a nada, y no es así como estamos escuchando. و در واقع جامعه غربی، کشورهای غربی دوست دارن زنان ما هم مثل زنان اونها بشن. Lo que quieren las sociedades occidentales quieren que nuestras mujeres se conviertan como o se porten o tengan tratamiento como mujeres occidentales. O sea, un estereotipo globalizado, que es lo que se pretende crear, ¿no? ولی شما به عنوان برنامه‌ای که دارید تنوع فرهنگی، چند فرهنگی رو ترویج می‌کنید، فکر می‌کنم احترام فرهنگ‌ها به یکدیگر می‌تونه یکی از پایه‌های استحکام بخش در جامعه امروز ما باشه. Pero tal cual como el objetivo que tiene su programa, que es presentar la diversidad cultural en el mundo, hay que respetar esta diversidad, hay que respetar otras culturas y sus formas de ser. Y no tratar, así es, correcto, y no tratar de tener una parte lineal, que es lo que quieren imponer los imperios, en este caso norteamericanos y sus aliados, y el capitalismo voraz, ¿verdad? Que todos seamos iguales y tendremos el estereotipo de seres humanos y que pensemos y que bajemos la cabeza. Eso no es posible. Esa diversidad cultural que tenemos en el mundo entero y gracias a estos maravillosos países y culturas, eso es lo que nos hace vivos, a esta raza, la única raza que existe en el mundo, que es la del ser humano. Mi querido embajador, yo como le mencioné, Irán ha sido un aliado estratégico, y gracias también a Irán, un aliado estratégico para el pueblo y la causa palestina. realmente hay que reprochar todos los días. Y ahí me pregunto dónde están los organismos internacionales que a veces se rasgan las vestiduras y se meten o tienen injerencias en asuntos soberanos de otros gobiernos y no alzan la voz ante tanto genocidio diario que vive el pueblo palestino, la violación de los derechos humanos a diario, niños, no hay respeto a nada. Y con esa complicidad, ¿cuál ha sido el apoyo estratégico para Palestina, hacia Palestina de ustedes, y también la visión de Palestina hacia estas relaciones con los países hacia el sur, esa mirada hacia el sur de América? Son dos preguntas a la vez. پرسش خوبی کردید. من در واقع توضیح دادم که انقلاب ایران یکی از پایه‌های اساسیش حمایت از مظلومان و کسانی هستند که قربانی تجاوز و اشغال و نجات پرستی شدن. Es muy buena pregunta. Una de las causas de nuestra revolución ha sido defender a los pueblos oprimidos y a los seres humanos que están oprimidos en el mundo. ما در واقع آن چیزی که شما به عنوان اتحاد استراتژیک با فلسطین میگویید نیست، فراتر از اونه. حمایت از فلسطینی‌ها جزء اصول ماست. Realmente es más allá de una, digamos, alianza, más allá de una alianza con el pueblo palestino, es nuestro principio como revolución defender a los pueblos que lo necesitan. انقلاب ایران با در واقع آرمان فلسطین در هم تنیده شده. Ya es una sola cosa en Irán. Irán y pueblo palestino, esta causa palestina es uno solo. و از سال 1979 که انقلاب پیروز شد تا امروز ایران همچنان بر این اصل خودش پایفشاری و تداوم داره. Y desde el año 1979 que es el año de la revolución hasta ahora el pueblo iraní siempre ha defendido y apoyado al pueblo palestino. حمایت ما از آرمان فلسطین چند جنبه داره. Tiene varios aspectos este apoyo a la causa palestina. ما مخالف اشغالگری هستیم. Estamos en contra de ocupación. ما مخالف تجاوزگری و ستم به مردم هستیم. Estamos en contra de digamos tiranía, oprimir a los pueblos. ما مخالف نجات پرستی هستیم. Estamos en contra del racismo. ما مخالف این هستیم که یک جمعیت دیگران رو تهدید بکنه و صلح رو تهدید بکنه. Estamos en contra de la amenaza de un país hacia otros países. و به همین دلیل هست که ما از آرمان فلسطین حمایت میکنیم. Por eso que defendemos la causa palestina. ایران برای موضوع فلسطین همیشه یک راه حل ثابتی داشته. La solución que presenta Irán para la causa palestina siempre ha sido una sola. این فلسطینیایی که در واقع مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن از سال 1948 تا کنون باید به کشورشون برگردن. Los ciudadanos palestinos que han sido obligados a dejar su país tienen que volver a sus territorios. اشغال سرزمین‌های فلسطینی باید پایان پیدا tiene que terminar esta ocupación de los territorios palestinos. سرنوشت مردم فلسطین اهم از مسلمان، مسیحی و یهودی توسط خودشون تعیین بشه. Este el pueblo palestino, tanto los musulmanes como cristianos como los judíos, son ellos que tienen que decidir sobre su destino. و بشر انقدر پیشرفت کرده و تمدن در واقع انقدر پیشرفت کرده که بتونیم با برگزاری یک رفراندوم با شرکت همه ساکنان اون منطقه تعیین بکنن سرنوشت خودشون رو. Creo que el mundo ha crecido tanto, nos hemos avanzado tanto que somos una civilización que puede decidir su futuro a través de un referéndum entre todo el pueblo palestino. و ما الان در واقع چون دنیا این کار رو انجام نداده شاهد هستیم همچنان تجاوزگری، کشتار و اشغال همچنان ادامه داره. Y como el mundo y la comunidad internacional no ha apoyado esta iniciativa, seguimos viendo lo que usted mencionó, el genocidio en pueblos palestinos. Es muy grave y muy triste, pero también es importante la visión que ustedes tienen y sobre todo la solidaridad incondicional para las causas de estos pueblos tan maltratados injustamente, pero también esa visión con nuestros pueblos, con nuestros pueblos hacia América, que también hay esa amenaza latente de guerras en nuestros pueblos latinoamericanos gracias a este imperio nefasto, guerrerista, que atenta sobre todo con Venezuela. Y como hemos dicho, que la paz de Venezuela es la garantía de la paz en el continente. Las relaciones de Irán-América Latina. روابط ایران و آمریکای لاتین بعد از انقلاب یک جهش پیدا کرد. Hemos sido testigo de un, digamos, de un crecimiento muy rápido de las relaciones entre Irán y América Latina después de la revolución. ما قبل از انقلاب تنها با 4 یا 5 کشور آمریکای لاتین ارتباط دیپلماتیک داشتیم. Antes solo existía relaciones diplomáticas con unos 4 o 5 países latinoamericanos. ولی بعد از انقلاب ما با کشورهایی مثل اکوادور، مثل کوبا، نیکاراگوئه و بولیوی یک ارتباط نزدیک رو برقرار کردیم. Pero después de la revolución hemos establecido una relación muy cercana con países como Ecuador, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela. و رابطه ما در واقع بر پایه یک ارتباط تعامل فرهنگی و تعامل روابط اقتصادی و تجاری و همکاری‌های بین‌المللی شکل گرفته. Nuestra relación con América Latina está basada en una interacción cultural, intercambios económicos y comerciales, cooperaciones internacionales, multilaterales específicamente. و ما فکر می‌کنیم که مسیر درستی رو انتخاب کردیم. Creemos que hemos elegido un buen camino, el camino correcto. ما الان در واقع ایران یک رابطه تجاری خیلی خوبی رو با اکوادور داره. Tenemos una relación comercial muy de buena situación actualmente con Ecuador. ما در واقع دنبال این هستیم یه همکاری‌هایی در زمینه انتقال فناوری با اکوادور انجام بدیم. Estamos en camino de establecer cooperaciones en tema de transferencia de tecnología con Ecuador. Qué importante sería. Y también podremos hablar en próximos programas, irnos definiendo la tecnología, cuál es el desarrollo que usted nos ha explicado, esos avances de los 40 años de la revolución en Irán, tan importante. Y las relaciones, o sea, hay mucho intercambio en la actualidad con el Ecuador, usted me decía, para ir terminando, querido embajador, con el tema. Y creo que este nivel de interacción con América Latina y Ecuador va en camino de crecimiento. و این یک نیاز دو طرفه است. یعنی هم es una necesidad recíproca. که در واقع هم در واقع ایران دوست داره رابطه‌اش رو با همه دنیا توسعه بده و هم آمریکای لاتین خارج از منطقه خودش به دنبال دوستان و شرکای جدیدیه. Porque Irán quiere ampliar sus relaciones y amistad con todo el mundo y América Latina de igual manera quiere buscar nuevos amigos y aliados fuera de su región. این یک نیاز طبیعی همه کشورها و ملت‌هاست و ربطی هم به گرایشات سیاسی کشورها نداره. Esto es una necesidad natural y no va a depender de las tendencias políticas o los gobernantes. ما در حال حاضر با همه دولت‌هایی که در منطقه هستن یک رابطه خوبی داریم. Tenemos buena relación con todos los gobiernos de América Latina. چه کشورهایی که در واقع ختیمه‌اش انقلابی و مترقی دارن؟ Tanto con los países revolucionarios. یا کشورهایی که در واقع مشای سیاسی متفاوتی دارن. O los países que tienen lineamientos distintos. Así es, eso es parte de la democracia y las relaciones internacionales, pero también sobre todo importante recalcar que Irán es un país muy solidario con los pueblos que luchan por la reivindicación y las libertades, y sobre todo también con nuestra América, con Venezuela, con otros tantos países que lo requieren en actual momento. Y como lo dijo bien el querido embajador, es un momento donde la humanidad tiene que juntarse para fines comunes, que es la paz, la libertad y la dignidad de nuestros pueblos y de los seres humanos. Siempre nuestra solidaridad para con el pueblo palestino, para con todos esos pueblos que luchan todavía por su libertad y su autodeterminación, a la cual tenemos derecho todos los pueblos, queridos amigos y amigas. Bueno, muchísimas gracias. No se vaya, mi querido embajador. El tiempo vuela, queridos amigos. Pero vamos a hacer un corte musical pequeñísimo. Y por supuesto nos vamos con música del Medio Oriente. Y enseguida regresamos inmediatamente para conversar con el Máger, con el doctor Daniel y también con Pepe Regato. Bueno, el tiempo vuela y bueno, tengo varios invitados, pero bueno, ha sido un gusto conversar con el embajador Sadat Agayani, ¿no? Embajador de la República Islámica de Irán acá en el Ecuador. Pero también te encontramos con un ex embajador como es el doctor Daniel Álvarez, que justamente fue embajador en Irán y ahora es director del Centro de Estudios de Asia y Medio Oriente. Y usted quería complementar algo de lo que dijo el querido embajador, querido doctor Daniel. Sí, tengo muchísimo gusto de estar aquí con gente como el embajador de la República Islámica. Bien. Que representa de alguna manera, Yuma, y quiero que reconozcas esto, a un pueblo milenario, al imperio persa. Estamos aquí también frente a un imperio. Mi amigo Pepe Regato representa al imperio de los poetas ecuatorianos. Irán tiene extraordinarios poetas: Ferdowsí, Hafez, Kayán, Sadi. Bueno, creo que Pepe algún día tiene que hacer un estudio de estos poetas, y vale la pena ese intercambio cultural, esa unidad de civilización que tan necesarias son para rescatar nuestros principios y nuestra cultura. ¿A qué está dedicado justamente este programa? Bueno, no nos olvidemos que la monarquía del Shah Reza Pahlavi se convirtió finalmente en una dictadura. En una dictadura. Así es. Que era la punta de avanzada del imperialismo y de las grandes potencias para enfrentarse a la Unión Soviética. Entonces, toda la producción petrolera de ese país iraní tan rico fue dedicada a la compra-venta de armamento, que de alguna manera lo justificaba por la presencia soviética en la región. Obviamente que los soviéticos estaban también armando a un dictador que había en la región, como es el de Saddam Hussein de Irak, que después, aprovechando las debilidades que pudo haber producido la revolución, quiso atacar, atacó a Irán. Se produjo una guerra de desgaste entre esas dos poderosas naciones. Entonces, esta dictadura del Shah Reza Pahlavi era aliada de Israel. Eso hay que dejarlo bien claro. Eran muy aliados para contrarrestar la presencia del progresismo árabe en la región, y especialmente los intereses del sionismo en Palestina. Apenas triunfó la revolución islámica, una de las primeras cosas que hizo en el campo internacional el nuevo líder de la revolución, el imán Reza Jomeini, fue decirles a los israelíes que se vayan del país. Rompió las relaciones con Israel y les dijo, bueno, se les acabó. Llegó el comandante y mandó a parar. Váyanse a su casa. Y simbólicamente, lo que reconoció de los pueblos árabes y musulmanes especialmente, fue que la misma sede donde funcionaba la embajada de Israel fue entregada a la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí mismo se funciona actualmente, hasta los actuales momentos, la embajada del pueblo hermano de Palestina. Esto fue muy simbólico en el Medio Oriente. Y el mismo Yasser Arafat viajó a Teherán a agradecer por este acto simbólico del pueblo de Israel. Y justamente hoy día estamos conmemorando la Nakba. Aquí está un delegado palestino. Son 71 años de ocupación del pueblo hermano de Palestina. Y no solo de ocupación, sino de genocidio. Genocidio diario. Genocidio diario. Especialmente de ese pueblo que está concentrado en Gaza, que es el corazón donde late la identidad de la nacionalidad palestina. Así es. Ahí están los verdaderos palestinos que resisten a la agresión. Así nuestra es. Solidaridad la declaramos desde ahora con ese pueblo hermano. Así es, mi querido Máger, y justamente son las jornadas. Máger ya es parte de la familia, siempre está pendiente y está siempre nos trae las noticias y las denuncias respectivas de lo que pasa con este genocidio, pero también de las cosas buenas que se hacen en apoyo al pueblo y la causa palestina, por parte de, claro, de nuestros pueblos latinoamericanos, porque una de lo que fortalece también este tipo de luchas es la solidaridad, mi querido Máher. Ahora déjame terminar solamente. Que el tiempo vuela, ya, mi querido Daniel. Solamente quiero dejar una observación, que se pongan a pensar un momento ustedes. ¿Qué hubiera pasado en el Medio Oriente si no se hubiera dado la revolución islámica? Esa alianza entre el sionismo y la monarquía. ¿Qué hubiera pasado en Siria, en el mismo Irak y en otros pueblos del Medio Oriente con esa fuerza avasalladora? Yo le agradezco por habernos hecho un resumen, porque Irán ha superado muchas barreras en estos 40 años de su revolución. Tiene grandes adelantos en todos los campos, y aquí no se dijo nada del campo militar. Antes se gastaban miles de millones de dólares en armamento que venía de Occidente, y justamente creaban estos focos de guerras para vender el armamento a los imperios occidentales. Ahora Irán es autosuficiente. Ahora Irán no depende de nadie. No depende de chinos, de rusos, ni de americanos. Ni de nada, por eso el imperio depende también está al acecho. Depende de su fe y de su entrega. Y de su a su causa y de su convicción. Y de su convicción y de su resistencia, mi querido Máger. Entonces hay dos hechos importantes: los 40 años de la Revolución Islámica, que los festejamos, y la Nakba. De los 71 años. Los 71 años de la catástrofe que fue expulsado el pueblo iraní de sus tierras. Así es, mi querido Máger. Y finalmente, lo que el embajador acaba de decir es que Irán pide el respeto al derecho internacional. Lo que pedimos los ecuatorianos. Ustedes se acuerdan del problema del río Amazonas, del problema del Oriente. Ecuador es así y será un país amazónico. Así es. Nosotros, en nuestra política exterior, reclamamos ante el derecho internacional que ningún pueblo ocupado por la fuerza puede consolidar su situación territorial. Así es. Entonces nosotros también reclamamos que se reivindique, se nos devuelva esos territorios. Es lo que pide Irán, que se les devuelva los territorios. Eso está dentro del derecho internacional. La gran diáspora palestina tiene que regresar a su tierra. A su tierra, así es. Son 15 millones de palestinos que están en el mundo. Y aparte es lo justo, es lo que corresponde. Y aparte tantos otros pueblos y otros regímenes como el sionismo que se beneficia y espolea los recursos de los pueblos que no les corresponden. Gracias, mi querida Yuma. No te preocupes, que ya ayer también estabas despidiendo. Te cojo la palabra. Es que ya terminé, quiero darle la oportunidad. Te cojo la palabra para tener otras oportunidades de hablar tantas cosas, de la medicina también. Claro, nos quedan muchos temas por hablar, pero más bien muchísimas gracias por todas esas partes, mi querido Máger. Realmente vale la pena escuchar al doctor Daniel, al doctor embajador, pero bueno, vamos a tener más tiempo para cada programa, ir distinguiendo poco a poco, e irnos encantando y desarrollando. Mi querido Máger, hablemos de lo que va a pasar el día de mañana, los 71 años. Bueno, el día de hoy, para dar un resumen, yo estoy me siento muy honrado en tu casa, Uyumak, gracias por la invitación. Me siento nuevamente honrado por tu gentil invitación. Me siento honrado por la presencia del señor embajador, de nuestros poetas y del señor Daniel, ex embajador ecuatoriano. El día de hoy se conmemora el día de la catástrofe, al Nakba quiere decir catástrofe. Este día de hoy, como una, para recuperar un poquito de la memoria, hace 71 años, 62 países, y disculpen mi expresión, a veces tiende a ser un poco más grosera, 62 países que sufren de memoria reconocieron el Estado israelí sobre el 51% del territorio nacional palestino. Sí. Al mismo tiempo firmaron y reconocieron el Estado palestino sobre los 49% del territorio. En esa época había mucho más población palestina y muy poca población migrantes, yo los llamo así, migrantes europeos, judíos, perseguidos por el nazismo, por el nacionalismo europeo. Entonces, con la ayuda de Inglaterra y de Estados Unidos, presionaron para que sea reconocido como Estado oficial. Al mismo tiempo reconocieron a Palestina, pero, ojo, todos esos 62 países, incluyendo Ecuador, como uno de ellos, sí se acordaron de establecer relaciones diplomáticas con Israel, pero se olvidaron de hacerlo con Palestina. Entonces yo firmé reconocimiento a Israel, pero también a Palestina, pero voy a hacer relaciones diplomáticas efectivamente con Israel, pero no con Palestina. Con el tiempo vino Israel aprovechándose de su influencia en Estados Unidos, sobre todo con el lobby sionista en Estados Unidos. No nos olvidemos que hoy en día 30 mil millones de dólares anualmente van como regalías de parte del Congreso norteamericano, del gobierno norteamericano a Israel, y ellos andan presumiendo de que son inteligentes, de que son avanzados tecnológicamente. Y aquí invito también, estimado Yumak, a que escuchemos al señor embajador de Irán nuevamente, porque en lo que dijo, aparte de la transferencia tecnológica, sería mucho más honesta tener tecnología iraní aquí en vez de la tecnología israelí, que controla el registro civil ecuatoriano. O sea, los 15 millones de ecuatorianos tienen sus datos en discos duros en Tel Aviv, en Israel. Y eso es grave, no hay soberanía, no hay dignidad. Entonces, regresando al tema rápido de Palestina, conmemoramos esto con el apoyo del Centro Islámico Iraní, de la Embajada de Irán, de la Universidad Central, la más prestigiosa de Ecuador, con el apoyo de Alejandro Santillán. Estamos realizando jornadas culturales con exposiciones de Cineforo Palestino. Anteayer comenzamos con esto. Mañana vamos a tener intervenciones también poéticas y hablar un poco de la historia. Invitamos, Yumar. ¿De qué hora? Mañana vamos a estar ahí a las 10:30, comenzamos 11:15 hasta la 1. Uh-huh. Vamos a tener la gentil asistencia también del señor embajador, y vamos a tener un foro muy muy grande. Le invitamos a todo el pueblo ecuatoriano que asista a su universidad más importante, la Universidad Central, a la Facultad de Economía en el Paraninfo Telmo Hidalgo. Así es. Entonces vamos a hablar mucho, ahora no es el espacio, digamos, porque tenemos muy poco tiempo. Agradezco tu gentil invitación nuevamente, me siento honrado. Así es, disculpen por el poco espacio que se les daba, pero valía la pena escuchar al señor embajador, escuchar lo que decía Daniel, y sobre todo hay otros momentos, y sabemos muy bien, querido Máger, que después yo te comprometo para que vengas la próxima semana a hablarnos un poco más del tema tan importante. Con mucho gusto, mi querido Máger. Pepito, usted siempre tan activo, tan maravilloso, y quiero agradecer que gracias a Pepe Regato pude contar con la presencia del señor embajador acá esta tarde, querido Pepito. Tú justamente sacan cada semana, brevemente el tiempo vuela, yo sé que me estoy pasando el tiempo, pero dame un poquito más de tiempo para poder acabar de promocionar lo que se va a dar el día de mañana y tus aportes tan valiosos y permanentes y esa visión solidaria internacionalista que tiene Pepe Regato. Bueno, efectivamente, el colectivo Patria y Cultura, justamente editamos este pequeño folleto que se llama Tribuna Ecuador, que es un espacio para desarrollar la cultura, la solidaridad entre nuestros pueblos, y justamente ahora nos toca con el pueblo de Palestina, pero conocer, como esta tarde, mucho de la historia milenaria del pueblo persa, con esta invitación al señor embajador de la República Islámica de Irán. Reiteramos nuestra invitación para mañana, desde las 10:30 de la mañana, en el Paraninfo Telmo Hidalgo de la Facultad de Economía de la Universidad Central. La entrada es libre. puede ir todos los colectivos barriales, por favor, los esperamos mañana. Vamos a repartir también este folleto que se llama Tribuna Ecuador para incrementar la solidaridad con la causa palestina. Muchísimas gracias, Pepito, y muchas gracias por todos estos aportes. Realmente Tribuna Ecuador, que sale todas las semanas, es un aporte de toda esta gente maravillosa, de todos estos artistas intelectuales que forman parte de este colectivo Cultura y Patria y Cultura. Patria y Cultura. Así es, el tiempo acabado. Muchísimas gracias a todos, a toda la gente que nos ha estado escuchando. A Magali Merrero desde Puerto Rico. Dilo en quechua, por favor, Yumak. El agradecimiento. Yupay Chayni, muchísimas gracias, queridos amigos. En farsi. Heili Mamnun. Heili Mamnun. Chakira. Genial, muchísimas gracias. Y a toda esa gente, a Sol, al Raúl, a la María Teresa, a la Tania Barahona, al Juan Acosta, al Oscar Velázquez, al Andrés Alaya, al Rubén Calderón, a Bersa Vega, al Alberto Cuesta, a toda, al Ángel Capa, al Mauricio Meriguera, a José Donoso, también al Carlos Naranjo. Muchísimas gracias. Y a toda, Diego Yela, toda esa gente que se ha conectado a través de Cuba, Puerto Rico, también de Venezuela. Y muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar, siempre solidarios, activos, con las causas justas. Eso es lo que tenemos que hacer, alzar nuestras voces, unirnos entre pueblos. Muchísimas gracias. Calla Cama, nos vemos. Gracias, señores embajadores. Muchas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.